Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papá Lisquita, y Solebú, maestro Rosur. Solebú, maestra Lervey, Solebú para todas las personas que nos escuchan. Bueno, estamos en este día haciendo el programa, mientras que todas las demás personas están en el aeropuerto recibiendo a la maestra Regina 11, que regresa de Estados Unidos. Están muy felices, ya nos pasaron por ahí varias fotos, acabo de llegar, entonces estamos por acá acompañándolos en este día. Bueno, lo primero que quiero recordarles o comentarles que nos pidió el favor el Leta Lefer es de que la página de internet nuestra no está funcionando en este momento. Hay unas situaciones técnicas que se están tratando de organizar lo más pronto posible. Por el momento, las personas para escuchar el programa radial, si tienen dificultad haciéndolo en el sector donde estén, que no haya una buena recepción o no entre la emisora, ustedes les pueden contar a sus amigos y familiares que pueden entrar por US Stream y digitan allí Regina 11 Radio, ese 11 es con números y se coloca todo esto en mayúsculas y entonces allí pueden escuchar la emisora. Entonces esto para las personas que están tanto en el exterior como en sitios donde no llega la señal de Todelar. Entonces esperamos que nos puedan escuchar y nos ayuden a pasar esta información. Quiero solicitarles a las personas, o si de pronto nos está escuchando la señora Selmira Muscay, estoy tratando de localizarla, la señora Selmira Muscay, o si alguien la conoce, por favor, para que nos informen, ya que ella le entregó un dinero a Leta Marzán para un tejido saurológico y no sabemos si es para Cali, si es para Medellín o no sabemos nada de ella, y en la base de datos que tenemos, el teléfono que tenemos dice que está fuera de servicio. Entonces, por favor, ya se aproxima este tejido saurológico y necesitamos urgentemente saber de la señora Selmira Muscay. Bueno, yo creo que podríamos hablar un poco acerca de las distintas programaciones que tenemos en este día. Por ejemplo, hoy miércoles en la calle 13 tenemos el Exola número 10 con el maestro Vive a las 3 de la tarde. Mañana jueves la maestra Olsegua está haciendo prácticas a las 2 de la tarde en la sede de Teusaquillo. Nosotros, el maestro Rosur se ha encargado de hacer el rito del amor a las 5 de la tarde los jueves en la sede de Teusaquillo. Y luego a las 6 de la tarde entre la maestra Olsegua, el maestro Rosur y la maestra Lerbe, quienes habla, estamos haciendo las prácticas a las 6 de la tarde para las personas que trabajan. Maestro Rosur, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con estas prácticas, qué le recomiendas a las personas que has visto. Bueno, en las prácticas se ha visto que las personas están mejorando muchísimo su caligrafía en el idioma de saurológico y además están aprendiendo también a leer, a soltarse un poco, porque cuando uno escribe el idioma saurológico y lo va a leer, a veces no lo entiende. Leer, escribirlo es facilísimo para aprender a escribirlo, pero vaya y lea lo que escribió. Sí, uno empieza a titubear como cuando los niños están aprendiendo a leer, así. Y también, pues muchas personas han también corregido cosas como, por ejemplo, hay personas que escribían las palabras entre palabras sin dejar ningún espacio. Ahorita lo están dejando, están siendo más cuidadosos en la caligrafía, porque así la maestra Regina, cuando ve esas letras tan hermosas que le vamos a escribir en estas cartas, pues las va a leer y las va a trabajar con mucho más objetividad, porque pues se dice que la maestra de todas formas trabaja la energía de la persona cuando le manda una carta, pero sería muy bueno que la maestra también, al igual, entendiera los mensajes que nosotros le enviamos en las cartas. Así que a mí me ha correspondido ver en algunas oportunidades que ella cogió una carta y dice la voy a leer, que entonces es lo que todos ansiamos, que ella nos pueda leer lo que le estamos enviando también físicamente, aparte de energéticamente, pero una vez la coge la tiene que poner a un lado porque definitivamente no se entiende nada por la mala caligrafía. Sí, y estamos corrigiendo esto. Las personas ya me muestran orgullosas las tareas que les pongo a veces, y estamos también analizando muchos otros factores de las enseñanzas de la maestra Regina Once, como por ejemplo la revista número 7, que es muy interesante uno transcribir esta revista al idioma saurológico y a la vez ir entendiendo paso a paso los mensajes que tiene tan profundos en esta revista número 7. Además, estamos en este momento estudiando los pies, estamos estudiando cómo hacer los masajes de pies y de manos que nos ha enseñado la maestra Regina Once en el curso de principiantes. Eso está maravilloso. Yo también he visto ya varios letas practicando los días sábados y enseñando mucho sobre la revista 7, sobre el curso de principiantes, porque en realidad uno va al curso, uno escucha, pero ya profundizar o ver cómo cada persona entiende las cosas de una manera distinta, pues eso es muy importante, porque eso es lo que va a hacer que verdaderamente sepamos sobre estas enseñanzas de la maestra Regina Once. Sí, también te quiero hablar de un poquito de los tejidos aurológicos que las personas nos están preguntando. Ah, muy bien, sí. Sí, los tejidos aurológicos, pues es una especie de tejido que estamos haciendo de energía que la maestra Regina Once nos ha encomendado a los maestros. Cada maestro va con un grupo de 30 personas aproximadamente y vamos a las ciudades de Bogotá, de Cali y Medellín. Bogotá todavía no, porque no tenemos el lugar, pero estamos haciendo estos tejidos para hacer un intercambio de energía. Y hay muchos fenómenos paranormales que las personas que han ido a esos tejidos aurológicos han visto y han quedado realmente extasiados y han recibido muchos beneficios a nivel energético, a nivel espiritual y a nivel físico. Además que nosotros también tenemos dos tejidos aurológicos. ¿Cuándo va a ser esos tejidos? Bueno, pues te cuento que sí, nosotros todavía no hemos ni participado como asistentes a uno de los tejidos, ni tampoco dirigiéndolo, pero yo estoy muy entusiasmada y muy animada pues con todas las historias que nos han contado los distintos maestros que ya lo han hecho, y por eso pues voy a leer todos los tejidos que tenemos en este momento, no todos, los más cercanos, para que así las personas se vayan animando y anotando. En este momento el próximo va a ser del 23 al 26 de octubre y va desde Pereira hasta Medellín con la maestra Marmos, es del 23 al 26 de octubre. Lerbey Rosur, entonces estamos dirigiendo este tejido saurológico del 12 al 15 de noviembre. Por eso en este momento es muy importante que las personas que vayan a participar en estos dos tejidos saurológicos se animen rápidamente a anotarse y a ir a cancelar, porque pues anotarse no es suficiente, tienen que ir también a cancelar, y por eso es que estoy tratando de localizar a esta señora Selmira Muscay, que dejó parte del dinero, pero no tiene Martín, como que se le está olvidando las cosas porque tiene tanto que hacer que le queda difícil, entonces no recuerda para qué tejido es, ni tampoco hemos podido localizar a la señora, para que por favor nos ayuden con este dato. Tenemos también el tejido saurológico, espérate que por aquí vi uno, de la maestra Momaori, que va del 13 al 16 de noviembre a Cali. Ella va de Bogotá a Cali, la maestra Momaori, del 13 al 16 de noviembre. O sea que nosotros salimos el 12, ella sale el 13. Entonces es importante que se pongan en contacto. También es importante que cada una de las personas que esté asistiendo a los tejidos aurológicos, de alguna manera, por favor, se comuniquen con nosotros, por lo menos los de Robert y el mío, porque tenemos que tomar una foto a cada persona que está asistiendo y tomar ciertos datos. Entonces esperamos que nos colaboren con esto. También vamos a tener de Medellín a Cali otro tejido, que es del 26 al 29 de noviembre con la maestra Ebejis, y luego pues el maestro Rosur y yo vamos a hacer uno para Cali, Bogotá, Cali, del 3 de diciembre al 6 de diciembre, para que se vayan anotando. Y el maestro Ken Hipper va de Medellín a Cali del 11 al 14 de diciembre. Entonces esos son los tejidos aurológicos que tenemos en este momento pendientes. ¿Qué más sabes del tejido saurológico? Bueno, en el tejido saurológico van a poder las personas recorrer los campos magnéticos que ha hecho la maestra Regina Once, sobre todo su casa, cosas que la gente no se imagina, por ejemplo, donde ella duerme, donde ella hace su relax, sus trances, donde ella consagra a sus letas y maestros, los lugares predilectos de ella en los centros de ella, y también algunos lugares místicos, como por ejemplo el Jubatis, donde celebramos esta ceremonia. Y además pues van a a conocer muchas anécdotas que las mismas personas que habitan allí en Cali y Medellín nos van a contar por medio de un recorrido que vamos a hacer, y la relajación y la unión de todos pues hace que nos unamos más y que las personas que han estado enfermas, por ejemplo, se recuperen, porque es la energía tan positiva que muchas personas van enfermas y regresan bailando en un solo pie. No, y te cuento que los letas Cromo y Lufegal, cada uno en su respectiva ciudad, están haciendo un esfuerzo grandísimo por nos están atendiendo como reyes. O sea, ni en un hotel 5 estrellas lo atienden a uno también. Eso sí ha sido espectacular todo esto. Y lo más bonito de todo es que se está cumpliendo también una misión, porque la maestra Regina Once está haciendo una especie de tejido, por eso se le llama así, una red que está cubriendo a los sectores por donde estamos recorriendo, para ayudarlos a limpiar de energías negativas, para ayudar a quitar todas esas cosas que se van acumulando a través de tantas situaciones que ha vivido el país. Entonces estamos haciendo un cubrimiento de estas áreas para ayudar a que mejore toda la energía en estos sectores. Entonces esa es una de las misiones que estamos cumpliendo nosotros. Bueno, te cuento también que este sábado va a estar bastante movido. Ya tenemos lo del jueves, ¿verdad? Para el viernes creo que no tenemos en este momento ninguna actividad así que tengamos en las distintas sedes, sino lo normal. La maestra Regina Once, pues no estamos seguros si va a estar en uno de los centros hoy o mañana o el viernes, pero entonces estar pendientes de esto. Pero el sábado sí hay una programación. A las 9 de la mañana, voy a tener una reunión, o nosotros vamos a tener una reunión con las personas que estén interesadas en vender los productos de la maestra Regina Once. Este día es para hacer una especie de lluvia de ideas, ver qué situaciones tienen, el que quiere empezar pero que no cuenta con dinero, el que cuenta con el dinero pero que quiere saber cuánto descuento le van a hacer, vamos a tener premiaciones, todo eso. Vamos a hacer una lluvia de ideas de cómo quisiéramos manejar este grupo de personas que venden los productos de la maestra Regina Once. Y entonces luego ya yo hablo con la empresa para ver de esas cosas que se pueden hacer, que nos aceptan, y comenzar ya este grupo que la maestra Regina Once ha querido desde hace mucho tiempo tener. Eso es a las 9 de la mañana. Luego a las 10 de la mañana hay una feria empresarial del Colegio Saur. De verdad que las programaciones que hemos visto del colegio han sido espectaculares, ¿no es cierto? Se emociona uno, le da uno de pronto pensar que de pronto el grupo, el colegio tenga que cerrarse por falta de fondos, todo esto. Entonces cuéntanos tú, que ahora estás de voluntario en el colegio, tus experiencias con el colegio. Sí, es muy importante apoyar a los jóvenes, sobre todo estos jóvenes que están en el colegio de la SAUR. Ellos son personas que están recibiendo capacitación para ser líderes y en el futuro, y para también hacer emprendimiento, ser emprendedores. Estos muchachos están aprendiendo a hacer empresa, por lo tanto se va a hacer esta especie de feria donde ellos van a ofrecer sus productos hechos por ellos mismos, y sería muy lindo, muy gratificante que cada uno de nosotros los saurólogos los apoyemos. ¿Cómo? Pues si por ejemplo uno de ellos hace ositos de peluche, comprarle un osito de peluche, comprarle una tarjetica, que muchos de ellos fabrican tarjetas, comprarle algún recordatorio que ellos hacen para estimular la creatividad de la juventud, porque esos muchachos están haciendo un esfuerzo de no entrar en la droga, de no entrar en malos vicios, de no tener malas compañías, y están tratando de seguir los conocimientos y las enseñanzas de la maestra Regina Once por medio de una clase que reciben ellos en este colegio de la SAUR. Esta clase se llama La Saurología, y en este momento también están recibiendo algo que se llama la actuación. O sea, que están aprendiendo a hacer obras de teatro, a hacer danza, a expresar, porque el arte es una de las formas como se desarrollan los poderes de la mente, porque es una especie de alimento para el espíritu. Entonces estamos combinando estas dos cosas y nos ha dado gran resultado, porque los muchachos se ven más desenvueltos y están entendiendo ahora sí más las enseñanzas de la maestra Regina Once, puesto que estamos estudiando cada una de los estadios o procesos de la evolución del ser humano según las enseñanzas de ella, y también estamos aplicando muchas cosas que ella enseña en el curso de principiantes. Por ejemplo, tuve la gran satisfacción de dictar un curso de principiantes a todo el colegio, desde preescolar hasta 11, Eso sí es difícil, y eso, con tanta diferencia de edades, sí. Eso no es para cualquier persona, te cuento, porque mantener a estos muchachos tan inquietos, atentos y preguntando, por ejemplo, los más pequeños eran los que preguntaban más, y hacían unas preguntas, pero profundas, no creo que eran cualquier pregunta, eran las preguntas que ahorita los muchachos le dan a uno con la boca abierta, que cuando uno era muchacho ni siquiera se le ocurría. Ahorita los muchachos son mucho más despiertos, y pues esto fue una experiencia muy linda, porque ven que lo de la maestra Regina Once, que aparentemente es como algo folclórico, como los medios de comunicación han querido presentarlo, no es así. Hay una profundidad, hay una filosofía, hay unos principios, hay unas bases, hay una filosofía, hay unos valores espirituales que hay que estudiar, y que si la persona los logra dominar y los logra aplicar a su vida, va a ser una persona realmente feliz y espiritual. Esos son los testimonios de muchas personas que han pasado tanto por el colegio, así no se conviertan en saurólogos, pero queda una semilla sembrada verdaderamente de las enseñanzas, y a veces son más saurólogos que los que nos hacemos llamar saurólogos. Entonces eso es algo que es muy importante, y los invitamos de verdad que vayan a esta feria empresarial, a que miren todo este trabajo que ellos están haciendo, y que los felicitemos, porque de verdad pues esos son esos comienzos para ellos en la vida que los van a marcar, y nunca se sabe qué talentos salgan de allí. Ese mismo día es el día del rito saurológico del 11. Entonces es importante que sepamos que normalmente se hace en la sede de Teusaquillo, pero que esta vez por debido a la feria que va a haber y todo del colegio, entonces se va a hacer en la calle 13. Y también porque en las horas de la tarde la maestra Regina Once va a hacer un rito muy especial que ella siempre hace previo a las elecciones, porque el domingo serán las elecciones. Entonces es muy importante que asistamos a este rito. La hora exacta no la tenemos, yo creo que ya para mañana pues ella directamente les dirá a qué horas va a ser el rito el día sábado. Pero mientras tanto pues el maestro Gisma tendrá una exola número 26 a las 2 de la tarde ese mismo día sábado. Y también les recuerdo a los de la red de luceros que nos estamos reuniendo en Teusaquillo todos los jueves. Estamos felices porque ha habido un gran avance en las personas. Es muy lindo ver a una persona que no se atrevía ni a decir su nombre, verla ahora haciendo toda una exposición, y estamos muy contentos porque estamos formando unas personas increíbles y que están confiando más en sí misma y saliendo adelante. Eso es todos los jueves a las 3 de la tarde en la sede de Teusaquillo. Y este domingo pues se va a conmemorar el fallecimiento de Sandra Regina. Esto se va a hacer en las horas de la mañana, porque en las horas de la mañana vamos a tener la consagración de nuevos letas. Todo el mundo feliz, siempre van a ser bastantes, me dijeron que son como 40 nuevos letas Santa que vamos Pacha a tener, imagínate, que vienen de todas partes del mundo, y estamos pues muy contentos y muy entusiasmados. En ese día tendremos esa reunión, pero será a las 11 de la mañana, porque el primer deber ese día es votar. Y hablando de votaciones, es un deber votar, ¿cierto, Luz Elena? Porque es que el que se queda callado otorga. Por ejemplo, las personas que votan en blanco me parece como una pérdida de tiempo. ¿Tú vas a votar? Sí, claro, yo voy a votar por Pardo para la alcaldía, voy a votar por Nancy Patricia para la gobernación, y por ahí tengo una persona también para nuestra localidad, que pues estamos muy nuevos en la localidad, pero hay que escoger a alguien y vamos a votar por alguien que nos recomendaron. Sí, me parece que esta es una cuestión de una obligación más que todo. Yo creo que en vez de un derecho sería una obligación, porque nosotros como ciudadanos del mundo debemos de participar de una votación, porque es que cuando la persona no vota está siendo como una especie de cobarde, ¿no? Porque a mí me parece que sí, sobre todo cuando vota en blanco también, porque es como quien dice, yo voto en blanco porque como todos de todas maneras cometen errores, nadie me va a poder achacar a mí nada, ¿no? Uno tiene que entender que somos humanos, que todo el mundo no sabe todo, pero que cada persona se especializa en algo y de acuerdo a lo que la ciudad necesite o el departamento en ese momento, pues es importante que votemos y que definamos por alguien, y alguna labor hará y después le cobramos lo que haga mal hecho también. Sí, sí, porque si hace cosas mal hechas se le dice para que las corrija y más adelante se convierta en un buen dirigente. Sí, eso es cierto, porque muchas personas rajan de los políticos, dicen que los políticos no sirven para nada, que es la peor cizaña, pero realmente imagínense ustedes una ciudad como Bogotá sin alcalde, un departamento sin gobernador, un país sin presidente. Los políticos son realmente importantes porque son los que se atreven a decir yo administro esto, porque si nadie se atreviera a administrar una nación, un pueblo, una ciudad como Bogotá, ¿qué sería? Pues sería un caos completo. O sea que los políticos deben de existir, y las personas que critican tanto a los políticos, pues métanse en la política y nosotros los apoyamos. Exactamente, porque me gustaría ver cómo manejan la casa de ellos. Los que más Exacto. critican, yo estoy segura que no son capaces ni siquiera de administrar su propio hogar. Eso es verdad. Así vivan solos, seguro que tienen el apartamento, la casa desordenada, que todo para todo llegan tarde, que todo, porque el que critica mucho normalmente está tratando de alejar la mirada de las cosas personales, entonces trata de señalar a los demás. Así que vamos a dejar eso a un lado y vamos a votar, a entender que es un privilegio que podamos tener una democracia en la que nosotros podamos votar, que podamos definir, que podamos escoger, y tenemos hay buenos candidatos para escoger. Incluso le decía yo a alguien anoche, bueno, no le gusta ninguno de los que están punteando en las elecciones, en las encuestas, ahí hay otros tres más que nadie menciona, vote por uno de ellos y empodérelo, así no gane en la cantidad de votos que reciba, sirve, vale la pena, y uno va empoderando a las personas y les va dando ánimo para que salgan adelante. Bueno, y te cuento, tú me cuentas muchas cosas a mí a toda hora del agua del río Jordán. Cuéntame sobre el agua del río Jordán, todos esos testimonios que has oído de la gente. Y tú que me hiciste por ahí una trampita. Sí, ¿qué trampa te hice? Yo una vez fui a limpiar en la cama y encontré una cosa ahí mojado por todos. ¿Qué me estabas haciendo? Ay, me pillaste. Lo que pasa es que el agua del río Jordán uno la echa a las personas, no para pelear con ellas, sino para que se tranquilicen, para que se calmen. Pero entonces, estaba también en el lado tuyo para que tú te tranquilizaras. ¿Tú también me echaste? Claro, ¿tú qué crees? Nos estamos echando agua sin darnos... Sí, el agua del río Jordán es un agua que viene, como su nombre lo dice, del río Jordán, donde el maestro Juan el Bautista bautizó al maestro Jesús. Entonces esta, como hicieron un rito tan especial, realmente la gente se imagina que el maestro Jesús fue muy pobre y todas las cosas, pero realmente el maestro Jesús era de la línea del rey David, o sea que él tenía sangre real. Tanto su madre María como su padre adoptivo José, ellos venían de sangre real, y por eso ellos no eran ningunos pobres, eran muy ricos. Por ejemplo, las túnicas que tenía el maestro, el divino Rabí, eran bellísimas, que se las tejía la misma Virgen María, porque los tejidos que hacían en esa época eran de la realeza. La realeza era la única que tenía el poder de tejer, porque era como un don. Y entonces, en ese entonces, el maestro Jesús recibió lo que se llama el bautismo, el jubatis de Juan el Bautista, y quedó un inmenso campo magnético, porque fue un gran acontecimiento. Eso fue un acontecimiento con toda la pompa y toda la belleza que no nos podemos imaginar, y ese campo magnético todavía existe desde hace 2000 años, o sea que es tremenda la fuerza. Además que nosotros estuvimos en el río Jordán, ¿tú recuerdas cuando fuimos allá? Y allá hicimos un pequeño rito de bautismo. Ajá. También muy tú ya eras maestra, ¿verdad? Sí, con la gente que estaba allá, y fue muy lindo. Sí, y yo recuerdo que tú llamaste a la maestra Regina Once por teléfono desde allá, desde Jerusalén, y hablamos con ella. Madre, vamos a hacer un acto allá en el río Jordán, ¿qué hacemos? Entonces ella nos dijo, consigan un recipiente de madera, y nosotros buscando el recipiente de madera por toda Jerusalén. Casi que no lo encontramos, ¿verdad? Sí. Y resulta que fuimos allá con los letas en ese entonces, fuimos con los avanzados, y nos colocamos en el río Jordán en un lugar muy estratégico, y resulta que empezamos a hacer el ritual, el jubatis. Y cómo es que las otras, ahí habían grupos de otras religiones como los cristianos, y nos veían desde lejos. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Recuerdas qué hicieron? No. Empezaron a remedarnos, o sea, cuando estábamos haciendo el ritual, ellos también empezaron a hacer lo mismo copiándonos, sí, a nosotros, participando sí, claro, de cierta forma. Uh-huh. Entonces nosotros hemos tocado las aguas del río Jordán. La gente se imagina que el río Jordán es una quebradita, así me lo imaginaba yo, una quebradita así dócil, no, pero el río Jordán es caudaloso, es un río que tiene mucha agua, y es un río que tiene una fuerza increíble. Por eso, en los lugares donde Juan el Bautista hizo estos juatis, él era, eran como entradas del río hacia la tierra, o sea que eran como especie de bahías. Entonces sí. Ahí, como el agua está un poquito más calmada, entonces sí. Aprovechan para hacer el ritual. Y si ustedes quieren entrar en la dirección digital que tiene ahí la cajita donde viene el agua del río Jordán, pueden ver fotografías inclusive en el lugar exacto donde Juan el Bautista hacía estos rituales, y ellos fabricaban como una especie de casa donde salía el maestro y unas escalinatas donde bajaban a recibir el ritual. Ah, bueno, y entonces esta agüita es un agua que le ayudó a muchísimas personas, se la recomendamos, y que puedan hacer, hay testimonios grandísimos de muchas curaciones que se han hecho con esta agua, y espero que todo el mundo pueda conseguirla muy pronto para que así puedan beneficiarse. Entonces lo recordamos que los estamos esperando mañana en la sede de Usaquillo, el día sábado en la sede de la calle 13, y el domingo a votar y luego a la consagración de letas. Muchísima suerte para todos, les agradecemos inmensamente, de verdad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes acá, pues nos perdimos el recibimiento de la maestra Regina Once, pero alguien se tiene que sacrificar por los demás, ¿verdad? Entonces a todos ustedes les queremos desear hoy siempre que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!